Zumba. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. Coqueteo, mami, mucho fronteo. Aquí yo no te veo, mijo, mucho palabreo. Sobeteo, roneo, lo feo de los marraneos. No lo creo, que puedas igualarme, no lo creo. Toma la mamacita, croma las piezas. Date todas, no las guardes, asómalas, ja. Toma la mamacita, gózala. Si te parto duro, no te quites, mai, mójala. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. La beba pide que la choque, que la acelere. Me gusta disfrutarla bailando que se encuere. Pasteñero que le baila el reggae. Chuleta de chuletas, el sonido de reyes. Y con la mano en la loseta le metí. Ratatata, sonaba por ahí. Y se toca tabla, tabla para ti. Sucia, pero bien limpia la pusí. La gata me pide coqueteo. Le doy cabeza y perreo como tejo guayeteo. Bella, bella queo, la que la mamá el puteo. Si choca se la chuleo, si me vengo la goteo. ¿Dónde le escondo mi cuete? Usted no más indique dónde le escondo el paquete. Le voy a dar en cuatro, bebé, hoy se le mete. A mí me conocen como el que le echa ribete. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene. En la chocha una pil, le calienta mis tistes esa pil. Me dice el ginemaster el que preñe hijo de mil. Tenemos el catálogo de totos elegir. Hay la variedad, llegan til. Tenemos la alta parra, el sonido que las hace guarras. Le digo despacito y me lo embarra. Tú nomás la ves pero no agarras. Tenemos la obsesión con las putas de la alta parra. Coqueteo para darle reggae. Bella que ando, le doy un llegue. Tú eres puta, sé que te atreves. Ay, como eres adicta al pene.